ilumine mi camino. Creencias y religiones, que ilumine mi camino. Cambia este mundo material, que ilumine mi camino. Con la esperanza de progresar. Yo vengo cargado de sueños y anhelos que quisiera cumplir, y traigo la raíz de mi pueblo, donde quiera la debo discutir. Yo vengo golpeando las puertas, que siempre las suelen cerrar, y encuentro refugio en las ondas de esta bomba sonora para continuar. Vengo desde abajo, por la escalera, de la vida al que se supera. Yo vengo saltando muchas barreras, indiferencias y mil cosas más. Vengo del campo para la ciudad, con la esperanza de progresar. Claro que sí. Para todos los soneros y salteros también. Para todas las regiones, el Ecuador, el mundo entero. A la cima llegaré, positivo y con llegué, y mucho sabor.

perduramos. ¡Claro que sí! ¡Con raíces negras! se me fue.

para que lo bailen las blancas y lo bailen las negras, sintiendo la sabrosura, como cuando comes el frijol guandul, ay qué ricura también, el de la yuca, no son estas brocheteñas que no te he gustado nunca. Este es el baile del guandul. Dame yuca frita. Este es el baile del guandul. Pues yo quiero que me entiendan que esto no encuentre la tienda. Este es el baile de la yuca. Se en la discoteca y en la radio más selecta. Este es el baile del guandul. Cuando como los guandules yo me siento en la nube. Este es el baile de la yuca. Como me encantan sus sabores y me encantan sus sazones. Oye, oye, mami, cuando vaya para el valle, dame los guandules. Azones, abrocheteñas, raíces negras, te lo hice. Thank you. pasado mucho tiempo, no sé qué me pasa a mí. Ya casi no como ni duermo, pensando tan solo en ti. Los días se me hacen años, la noche una eternidad. De pronto en el grito de mi alma, mi calma esta ansiedad. Los días se me hacen años, la noche una eternidad. De pronto en el grito de mi alma, mi calma esta ansiedad. Con esa alegría y eso debe brotar cuando te toque.